Hola y bienvenidos a El que pierda lava los platos número 10, programa producido por Improvi SAS bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial versión 4.0. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias. Un poco borracho ya. Sí. Ok, esta vez tenemos de nuevo a nuestros invitados estrella del programa pasado. Tenemos nuestras voces habituales. Tenemos público, efectivamente. Ay, por favor, esperen un momento, yo hago. Vamos a ver el público que tenemos hoy. La foto público estará en el blog, obviamente. Qué pena con ustedes, yo los corro un poco, pero es importante que vean el público que nos está viendo. Tenemos música. Tenemos música en este programa, es especial. Es el número 10. Es el número 10. Hemos llegado a 10 programas. Ahora miren a Pompilio de cerca. Ay, no. Daniel. Es que Facebook. Mira. A mí no me gustan en Facebook, no tengo. Esta cara con los audífonos es nuestro presentador de la noche. Nuestro conductor elegido, gracias. Pablo Pérez. Que se encargará de acribillarnos esta noche. Bueno, creo que ya hicimos la presentación oficial. Ajá. Las licencias se lanzaron. No, esto está grabando. No la licencia. Ya. Bueno, como habíamos dicho, este es el programa número 10. Me toca a mí presentarlo. Yo decidí que el número 10 es un número especial. Hay que celebrarlo. Me queda muy duro la música. ¡Salud por el número 10! ¡Salud por el número 10! De hecho, queda muy bien. ¿Cuánta gente nos está viendo en este momento? En este momento tenemos 7 personas conectadas en línea. ¡Salud! Gracias. Los que están en línea un lunes. Listo. Pero es que, ¿qué más puede hacer uno un lunes a las 9:34 de la noche si no está aquí parchado en el podcast? ¿Ver lunes felices? Sí. Prefiero vernos a nosotros okay. En vivo. ¿Listo? Somos más divertidos. ¿Listo? Gracias. Y la música es porque el programa especial de hoy es el del viejo oeste. ¡Ay, no! Eso amerita. ¿Dónde está la...? ¿Qué amerita el viejo oeste? La pistola de lanza. La bajo un sombrero. Ah, ok. Fue pucha. Ok. Los piu piu. Los piu piu. Bueno, creo que he generado más expectativa de la que deseaba. Ok, all westerns. Ahí está para que cuando intenten dispararle a alguien. Sí, no, es porque hoy vamos a ver cuál es el oído más rápido del oeste. Parce, pero esto tiene... Esto es todo subliminal. Entonces, bueno, las reglas básicas son las de todos los programas. Juan, por favor, explica el tema de puntajes para los quienes nos ven hoy a través de Facebook. Entonces, el programa... Y para nuestros oyentes, obviamente. Entonces, el programa básico es... Tenemos 10 preguntas, cada una con aproximadamente 10 puntos. Esa cantidad puede variar. Cada participante escribirá el resultado, de modo que todos podemos acertar si sabemos la respuesta. Y en la pregunta final podemos apostar cualquier cantidad de puntos que hayamos ganado, con el propósito de duplicarlos si acertamos o perderlos en caso de que no logremos acertar la pregunta. Pueden encontrar nuestros programas pasados en www.platos.tk y seguirnos en Twitter en @lava_platos. Perfecto. Sobre las reglas básicas, la variación de hoy es que previo o posterior a cada una de las preguntas sonarán 10 segundos de un audio que hará las veces de contexto y pista para la respuesta que deben dar, ¿cierto? Pablo, ¿te das cuenta que has elevado el nivel del podcast y que nunca vamos a volver a hacerlo, ¿cierto? No, sí, yo espero que sí, porque la verdad creo que esto va a fracasar, pero... Cada 10 programas se puede hacer. Cada 10 programas. Ah, sí. Bueno, debemos agradecer el programa especial de hoy y su dinámica sonora a Daniel, quien en una conversación que ya olvidé, nos dio esta idea. Ah, fuiste vos. O sea, sí. No contento con tirarte en la pregunta final del pasado, te tiraste en todo este. Sí. No. Qué tristeza. Listo. Como en todos los programas, va eso a haber no, una... Eso no es, por cierto. Ah, esa... sí. Entonces, como en todos los programas, va a haber una primera pregunta para que cojan la dinámica de... La sesión de hoy, para que se la cojan. Nuestros escuchas internacionales, aclaración de la palabra cojan. Es agarrar, es... entender. Ser. Ok. Conocer. Tenemos un visitante de Nueva Zelanda. De Australia, perdón, de Australia. ¿Qué carajos hay en Australia? ¿Hay un koala escuchándonos en Australia? Esperemos que sí. Debido a la naturaleza sonora, entonces les pediré que sean respetuosos con el momento, los 10 segundos promedio en los que se va a escuchar la pista, y guarden silencio, aguántense en la risa hasta el final. Las sabrá, espero. Se conectó Niña Gato. Bienvenida, Niña Gato. Ah, y bienvenida cuando quieras participar de este concurso. Bueno, aquí va la pregunta de prueba. En este caso, será primero la pregunta y luego el audio. ¿Cuál es la pregunta? Escriba el nombre de la serie de televisión en la que se presenta el siguiente gag humorístico. Vida, hijo de perra. Entendamos pues que mientras suena el video y la conexión de internet puede demorar otros segunditos, pero llegará. Que esto va a requerir más edición que siempre. Dale, escuchemos. Atención. Pero porque qué tiene contra el poeta. Parce, muchas gracias por ese sonido. Es magnífico. ¿Cómo se llama? Venga, hojas de qué, hojas de qué. Yo lo intenté en el programa pasado y no lo logré. ¿Qué es? El programa, el nombre del programa. El nombre del programa, de dónde sale eso. De dónde sale ese chiste. Sus respuestas, Daniel. Los Simpson. ¿Cuál es el nombre de la serie en la que aparece ese chiste? Los Simpsons. Ok. Los Simpson. Obvio, Los Simpson. Los Simpsons. Ok, esa es la dinámica del juego. Esta no está en concurso, de haberlo estado tendrían 10 puntos cada uno. El resto vamos a morir. Listo, okay. Ya saben cuál es la dinámica. Después de la pregunta tan fácil. Venga, pero bien, todas son iguales. Sí, por favor. Okay. Que la respuesta toda sea Wall Street. Sí. Ok, vamos con la primera pregunta por 10 puntos. Pablo, lo hiciste para aniquilarme. No. Todos pero es categoría cine, ¿cierto? Ya. Hay categoría cine. Muertos todos aquí. Listo, nos vamos entonces con la primera pregunta. Es, escriba el nombre de la siguiente serie animada. Ay. Ya, casi que no. Respuestas. Me demoré. Por favor, es el nombre de esa serie en particular. Daniel, nombre Dragon exacto. Ball. La primera Dragon Ball de todos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Daniel Luis. Con mucho gusto. Tu nombre es Dragon Ball entonces. Dragon Ball. No, yo no tengo nombre. Ok. Dragon Ball. Ok, Dragon Ball. Versión del 90. Vamos a buscar las esferas del dragón. Todos a excepción de Lina tienen 10 puntos. Pero ¿saben qué? Me importa un carajo. Yo me gané el programa anterior. Vea que y vas a vivir esa gloria el resto de tu vida. ¿Cómo? Que Elvis también se ganó 10 puntos, que también contestó. ¡Bravo, Elvis! ¡Excelente! Anotátelo. Ah, valga la aclaración, esperamos que los que nos o sea que viendo... le están soplando a mano. No, cuando lo dije acababa de entrar, okay. Como ellos tienen un loop. Sí, este no es lag suficiente, sí. Bueno, vale la aclaración, una regla que esperamos que todos respeten es tanto los que están en la mesa como los que nos están viendo, no usen Google. Sí, de memoria, por favor. Se vale jugar. Pero... No, pero con estas de audio, pues es imposible. Es prácticamente imposible. Pueden usar Shazam. Por eso, no usen Google. Y si no les hubieras dado la idea, no podrían hacer trampa. Sí, mami, la gracia. Ok. Tiraste en todo. Perdón, solo hacer. Aplica condiciones y restricciones. Listo, nos vamos entonces por la segunda pregunta. La categoría es deportes y la subcategoría es pugilismo aficionado. ¿Qué? ¡Ah, no, hombre! Boxeo. ¿Qué es pugilismo? Sí, yo boxeo. No sabía. Voy a escribir una es respuesta tentativa. La gente que empuja. No. Que puja. Que puja con sus puños. Listo. Okay. Entonces, ¿cuál es el nombre de este siguiente boxeador callejero? Recordemos escuchar entonces la pista. Callejero. Dejémosla sonar. Pues quiero decirle que estoy muy perdido. Yo no dejo animar gente. Aquí que vengan a buscar caminos de corrupción. Muy perfecto con usted. Es lo que es su correcto. Y lo que es, y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. ¿Quién es ese pugilista? Ya. Quiero ver, se le tiene. Stop. Le ve en la cara marica. Bueno, Daniel. Alvarito. Pero yo creo que ya. Ok. Happy Lora. Última respuesta. Happy Gilmore. No, él apuntó otra cosa ahí. Lo que aquí apuntó, recuerda. La regla es escribir la respuesta. Mi boxeador favorito, Álvaro Uribe. Lina. Álvaro Uribe Vélez. Okay. Sí le dio en la cara, marica. No sabemos, pero lo intentó, seguramente. Okay. Se le dio por Twitter. Lo mandó a matar, que es otra cosa. Gobernador electo en Antioquia, Álvaro Uribe. En el 95. Muy bien, todos en esta ronda tienen 10 puntos. Excelente. Listo, yo voy a tachar la pregunta, no la voy a repetir en algún momento. Listo, nos vamos, como a diferencia del programa, ya había conducido un programa anterior, hubo demasiado contexto, lo pueden escuchar, es el número 3, creo. Hablamos bueno. Mucha mierda ese programa. www.platos.tk. TK. Listo. Tercera pregunta por 10 puntos. Escriba el nombre de esta famosa canción interpretada por George Michael. El nombre de la canción. ¿Se puede en español? Mierda, no es justo. La verdad que estamos en video y yo bailando. Es verdad. Normalmente no hay video. Ahí están sus 14 segundos. ¿Qué nombre de esa canción? Nombre de la canción. Espera, espera, tampoco. Pero yo la he escuchado. Sí, mil veces. Mil veces. No me sé el nombre de la canción. Had no rhythm. Por lo menos no tengo Facebook. Ok. Okay. Listo. ¿Cuál es el nombre? Nos pueden seguir en Twitter en. ¿Hay quien me pueda ayudar? Puedo decir, o sea, perdón, que no me sé el nombre completo. Creo que termina in the night. No, pero te sabes. No, pues todas las frases. Bueno, les voy a dar. Si me dan el nombre parcial, les doy un puntaje parcial, es válido. Okay. Entonces es in the night. Sé que termina okay, como in the night. Pero no sé qué más puede tener esa canción. Okay. Viejo Pompilio. A ver, hombre. Summer loving. Happens so far. Ok, John Travolta es tu respuesta. Ah, entonces, Travolta. ¿Sabes cómo sabes? Es que ya no. Sí, pues es que se manden de gris. Excede mi capacidad. ¿Lina? Sí, Pablo, no, es demasiado Ryan. Ñoño, tienes toda la razón. Tú lo superas. No, nunca, jamás. Años luz. Pablo es más ñoño que yo. Raya, punto. Pugilismo. No, pugilismo. No, sí, como no, que no. No, Juan. Me parece. Vení, por cierto, el tema del pugilismo, ¿por qué? Porque le voy a dar en la cara, marica. Ah, te perdón. Careless Whisper. Ok. ¿Cómo? Careless Whisper. No. Careless Whisper. Me doy. Ok, se da. Solo Juan David obtiene 10 puntos en esta. Careless Whisper. Careless Whisper. Debo agradecerle a Álvaro Uribe, es que me dio los 10 puntos. De así no haya nada más. Que no haya en la jeta, marica. ¿Cómo así? No, pero ¿y los Simpson? Los Simpson no tenía puntada. Ay, yo tengo que tachar este 10 de acá. Pero Dragon Ball sí, ¿no? Dragon Ball sí, sí. Dragon Ball ella no sí, yo pero no ellas no le atinaron a Dragon Ball. Ellas ¿qué? Perdón, ella mira. Ella sí, ¿no? Ella sí, ah, yo fui bueno, la sí, única. Bueno. Ella sabía que incluso, Cielo. ¿Cómo es que se llama el que dijo por Facebook cómo se llama Dragon Ball? Elvis. Elvis. Okay. Elvis sabía Dragon Ball, yo no sabía Dragon Ball. Bueno. Pero es que Elvis es un posible invitado a este programa. ¿No? Ah, bueno, Elvis, diga, ¿para cuándo? Te esperamos para el programa número 13. Recordemos la invitación que siempre tenemos con los cuestionarios. Claro que sí. Si quieren venir a participar, son muy bienvenidos. Pueden venir físicamente si quieren hacer las preguntas o si quieren venir a participar. O si están en otra ciudad o si no quieren venir, nos pueden enviar un cuestionario completo, incluido quién quieren que haga las preguntas. Nos lo pueden enviar a quierolavarlosplatos@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter. Sí. @lava_platos. Sí. Solo quería sumar que a ese cuestionario que envíen, digan por favor quién sería el conductor ¿quién elegido? Sería el conductor elegido. Generalmente en este programa estamos de base Pablo, Juan, Lina y Manuela. Exacto. Daniel y Pompilio son nuestros invitados de hoy. Por favor, dime Pompi, dime Pompi. Pompi, Pompi. Bueno, vamos por canción. La cuarta Pompi, Pompi, pregunta. Ah, yo tenía una amiga que me decía es que Pompi, Pompi. Nuestro rey, pum, pum, pum. ¿What? Favorito. Ah, sigue así, por favor. Okay, por favor. Pregunta número 4, categoría literatura universal. Bueno. Y aquí está el audio entonces. Irá después de la pregunta. Okay. Por 10 puntos más, ¿cuál es el nombre completo de la mujer amada del siguiente héroe épico? Y solo recibo el nombre completo. Ay, carajo. ¿Cómo es que se llamaba? Con segundo apellido. Sí, ¿cómo es que se llamaba? Con segundo nombre. A ver, déjenme oír porque. ¿Va a sonar? Claro, ah, sí. Bote, pero ¿cómo es que se llamaba? No, espérate, déjalo sonar, déjalo sonar. Mierda. No solo estoy bailando, sino montando a caballo en vivo. Nombre completo. De la amada. ¿Cómo es el nombre de pila? Sí, yo también me sé. No, pero espera, no lo diga, no lo diga. Ya, lo tengo. No, lo digo, lo tengo. Yo no me acuerdo. No, pero por lo menos el primer nombre. No, me parece muy bien. Me parece muy bien que sea completo. Es el nombre completo. Estoy de acuerdo. No. Listo. ¿Ya tienes un bus equívoco? Sí, sí. ¿No? Creo que sí. Okay. Bueno, cambiemos el orden por acá. Manuel. Ay, no. Momento. ¿Qué pasó? No, ay, sí, pero oiga, yo lo quiero ver escrito. No, sí, por favor. Ah. Nombre escrito, nombre completo. Pero no está completo. Yo puse un nombre. Listo. ¿Qué nombre? Dulcinea del Socorro. Casi. Manuela, ¿cuál es tu respuesta? Dulcinea. Juan. Dulcinea del Toboso. ¿Del Toboso? ¿Qué? Del Toboso. Uy, Katia, en serio. Lina. No, ese Toboso. Dulcinea. No, pero no tengo del Toboso. No, está en la versión original de Saavedra. Bueno, ok, bonito. Dulcinea con C. Con C. Oye, Daniel. Dulcinea del Socorro. Del Socorro. Ok. Bueno. Solo Juan David se lleva los 10 no, puntos. No, es justo. Pero no, justo, no es justo. Entonces nosotros 5. Pero. 5. Levanta la mano que quiere Dulcinea. Dulcinea. Yo creo que amerita más. Yo creo que por creatividad se iba a llevar algo. Porque Dulcinea del Socorro es un muy buen nombre. Acá no, no. Porque es un nombre de procedencia. No voy a dar puntos sino a Daniel porque se inventó un nombre muy raro. Y son solo 3. Acá no es cuestión de inventar. Yo soy el conductor elegido, era el nombre completo. Pues. Se ha dicho siempre: si no puede dar la respuesta correcta de una graciosa. 5, sí. 2 puntos. Ah, bueno, ¿reciba los 3 o no le doy a nadie? 2 y me estoy arriesgando. Pero 3. Nombre completo. Pero usted se leyó Don Quijote. Mira. No, marico, usted no se leyó Don Quijote. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, Don Quijote, lo que hayamos leído en resumen es. Lo que vi en película. Diga las primeras 2 líneas de Don Quijote. ¿Cómo dice? Lo que vi en la película. No, en un lugar de la Mancha. En un lugar de la Mancha. Del cual no quiero acordarme. De cuyo nombre. De cuyo nombre. No quiero acordarme. No es justo, no es justo, no es justo. Vamos. La vida no es justa y después te mueres. No, Elvis, no es justo, es cierto. Bueno, nos vamos para la quinta pregunta. No me acuerdo de ellas ya. Erika nos está viendo. Sí, ya está viendo. Me va a conectar. Bueno, pregunta número 5, categoría gastronomía. Honestamente no me acuerdo qué escribí ahí. Pero parece que va primero el audio y luego la pregunta. Así parece. Que escuchemos. Es que no me acuerdo. El Pablo del pasado hizo la tarea del Pablo del futuro. Ok. Va a sonar en este momento. Oh. Eso es gastronomía. Ahí está. La pregunta es: luego de escuchar la pista, dígame por 10 puntos qué plato ya sencillo sé. Pero delicioso ofrece en su menú el Gran Combo y por 5 puntos adicionales. ¿Cuál es el plato que no ofrece el combo en esa canción? ¿Cómo así que no ofrece? Sí. 10 por 10 puntos, ¿cuál es el plato que ofrece el Gran Combo en esa canción que acaban de escuchar? 5 adicionales, esto es una bonificación, si lo recuerdan, ¿cuál es el plato que no es? Ok. Empiezo por la derecha. No, pero espera que yo todavía no. No, Juan, no me copie. No, no, sino no, que cante la canción. Ay, Juan. Sí, no, canción. No, no. Ay, Juan. Tengo mi respuesta. Yo no tuve nada que ver, Manuela. No, bueno. Esta vez Juan nos divide. Manuela, tu respuesta. Arroz con habichuela y carne es lo que hay y no hay ensaladita light. Sí. ¿No hay qué? Ensaladita light. Ay, okay. No, no me acuerdo. ¿Cuál? Arroz con habichuela. Dios. Ok. Lina. Sí. No es ensaladita light. Arroz con habichuela y carne lo que hay. No me acordaba de la ensalada. Yo tampoco. Viejo Pompi, tu respuesta. No, no hay chunchurri ahí. Morcilla, échale morcilla. Y si hay morcilla. Ok, Daniel. Sí, arroz con habichuela y carne es lo que hay, pero no me acordé de la ensalada. Ok. En esta pregunta, ya que me lo pidieron, voy a ser más flexible con la respuesta de Manuela. Le voy a dar los 15 puntos. ¿Cómo así que te fue flexible? Dijiste carne. Es vianda lo que ofrecen con el arroz. ¡Ay, vianda! Lina lo dijo. Pero ya también dijeron carne. No, yo puse sí, me creo que entonces, también. Entonces, chuchurri es carne. 15 para Manuela, solo 10 para Juan. 5 para mí. ¿Listo? ¿Qué tenía? Para Lina son arroz con habichuela. Pompilio no tiene puntos en esta ronda. Y Daniel tampoco. Esta ronda no, mentira, fue. No, perdón, 10. Esta ronda fue patrocinada por Chocolatinas Jet. ¿Qué esperamos? Nos manden una caja. Sí, sí, sí, sí. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, hablando de otras cosas, ¿cuándo fue la última vez que comieron chunchurria? ¿Y de dónde es la mejor chunchurria de Medellín? En la Mila. Buenos Aires. En la Mila. Bueno, sí, creo que es la Mila. La Buenos Aires, la mejor chunchurria. Esa gente lo sacó la. Pero la de San Antonio de Pereira está lejos. Así que va. Pero le da palo. Hay un localcito por la 70 que venden chunchurri de entrada muy buena. Pero no como la de Buenos Aires. La de Buenos Aires es campeonísima. Y si no, que lo diga mi esposa, que no le gusta. Esa chunchurri que le deja una capa o una esquina de manteca en el paladar. Que requiere una espátula de claro, para después acá se le da. Al otro día, cuando uno se despierta con el rico, rico, sí. Es una maravilla. Bueno, para continuar, bueno, como conductor elegido, pregunto. Para nuestros dientes españoles, ya le llaman chunchulines, creo. Ay, no recuerdo los países, sí, pero está el chinchulín, el chinchullo. Chunchulo. El chunchulo, la chunchurria. Los chinchulines. Mona, ayúdame, ¿cómo más le dicen a la chunchurria? ¿Cómo le dicen en Australia? Tenemos un visitante de Australia. No, es que ya no se hace chunchurria, ya son más... Chunchurria de koala. No. ¿Cómo se puede decir chunchurria en inglés? Esa pregunta la pasamos a los que nos están viendo. Dejen los comentarios en el Facebook de quienes están transmitiendo. Pero es que esa palabra en inglés no existe porque ya no hacen chunchurria. Algún colombiano tiene que estar haciendo chunchurria. En todo caso, esto no es ensaladita light. Esto no es ensaladita. ¿Cumplió como categoría gastronómica? Sí. Definitivamente. Sí, sí. No, a mí no me parece. ¡Salud! ¿Dónde está? ¿Quién la dijo ron? Llegamos a la categoría de la gaseosa? Licores. ¡Upa! 32 grados. ¿Y la gaseosa? Y la gaseosa. Pero, la respuesta es papá, está por allá abajo. Aquí. Okay. Con el patrocinio de 4 viene esta pregunta. Ok, pregunta 6, categoría licores. Nuevamente en esta va primero la pista y luego la pregunta. De verdad, el día que nos patrocinen va a ser muy emocionante. Que sea un paquete de papitas. Ya sabes que si no lo quieren allá mandar... Bueno, también recibimos donaciones de esos espontáneos que quieran mandar alguna cosa. Ah, sí, porque este par de invitados llegaron con las manos vacías. No, pero ustedes pueden hacerlo. Pero todos metimos para la vaca. Es verdad, es verdad. Y yo tengo que aclarar que Pompi preguntó, ¿qué llevo? Sí. O sea, que es culpa tuya. Nadie le dijo. Yo le dije que hacíamos vaca. Ok. Me parece que mi presencia era suficiente regalo. Nos vamos con la pista entonces, guardemos un momento de silencio mientras suena y se va. Esa es mi música. No, pero sígala, sígala. Solo el licor es el único consuelo de los relicarios, agrupación que no renunciará a qué bebida, aunque esto les cueste morir. Siquiera porque casi la canto, pero igual todos la sabemos, pues, pero... Sí, no, hay que conceder algunas preguntas fáciles. Yo voy a decir, a esta bebida no nos la valieron en la categoría de bebidas espirituosas. En el programa... Número... Sí. Espirituosas. Espirituosas. Sí, se preguntó por las bebidas espirituosas más populares del mundo. En el mismo programa que Pablo presentó la vez pasada y organizó. O sea, el número 3. El número 3. Fue la pregunta final. O sea, Pablo siempre tiene su pregunta alcohólica. No, pero es que a mí la memoria me está fallando. ¿En serio? Aunque te cueste morir. Espérate, ¿a qué te... No dejaré la bebida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Ahí sigue el punteo, ¿cierto? Ronda de respuesta. Bien hecho. Sigamos. Pompilio, un punto por el remate en el punteo. Ah, ya es por... Manuela, tu respuesta. Aguardiente. Ok, Juan. Aguardiente. Lina. Aguardiente. Pompi. Lo que está escrito, compadre. Guaro. Guaro. Y se vale. Yo debo hacer una anotación, por favor, juez. ¿Qué? Señora. O sea, Juan, antes de que le revisaran todo, él ya tiene su propio conteo de puntos. Claro, es que obvio es aguardiente. No, no, y a este ritmo ahorita te voy a pedir ayuda para que me ayudes a sumar. Bueno, a todo esto, el aguardiente... ¿A usted nos ha pasado que la huelga le ha sacado un montón de problemas? Me ha pasado lo contrario. Me ha metido en muchos problemas. A mí me ha metido. Sí. Solamente me ha metido. Citando a los Simpson, siempre brindamos por el alcohol. Eso la causa. Pero venga, ¿cuántos puntos y la tengo? Solución de todos los problemas en la vida. Maldito Wal Whitman. Pero es que estamos tomando ron, entonces no se va, marido. Alcohol en general. ¿Por qué ya, tiene 11? Me acordé que puedo decir palabras. Porque punteó bien el final de la canción. Un punto. Por punta. Yo soy músico. Es que él es músico, él es guitarrista. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, señor guitarrista, le presento el señor bajista. Hola, ¿qué más? Necesitamos un señor baterista para que tenga un baterista. Yo soy baterista, hágale de una. Ah, bueno. Más o menos, ahí me apunto. O sea, no. Pues la gente que sabemos de música. ¿Qué está? ¿Qué está? Bueno, entonces nos vamos con la pregunta número 7. Este programa está avanzando de manera meteórica. Invitaría a que saludemos con nombre propio a los 4 o 3. A los 4 que nos están escuchando, claro. Bueno, voy a hacer el recuento de quiénes han estado porque ya no sé quién está. Mauricio López, que obviamente me dice Facebook, ¿cierto? Sí. Mauricio López, Sebastián Moure. ¡Ay, Moure! ¡Love you! Esteban Tamayo, Tati Cárdenas, Asnower, Beatriz Márquez, Tati Cárdenas ya. ¿Quién es? Marco Tulio, Alejandra Vallejo. Sí. Luis Javier Ospina. Siempre quería brindar. Daniel Gaviria, Niña Gato, Ana Cecilia, Juan Enríquez, Caro Cortés, Andrés Velázquez, Mauricio Franco, Andrea Sierra, Marcela González. ¿Quién es Andrea Sierra? O sea que tenemos más mujeres que hombres. Yo estoy soltero. Toca guitarra. Toca guitarra. Diga, sí, soy periodista, escribo a veces. Diga Twitter, hermano. Mi Twitter es @pompilio. Oh, oh, si tú quieres hacerlo más sexy, puedes decir Pompilio. Pase un punto, por favor. Puto. La única vez que pasa la Ey, dame así, palme. No, de aún. Es innegociable. No fue tan sexy. Te lo repito, Pompilio. Oh, oh. Pompilio, nos falta. Sí, sí. Nos falta Erika, Catalina Gómez, Marcela Madrid, Luceli Carvajal. Catalina Gómez, momento. Catalina. Catalina, o sea, estás viendo el programa. En vez de estar aquí, no jodas. No, respeta, pues. Luis Fernando Grajales, Luis. Lucho. Está, dice, saludos por los que nos trasnochamos haciendo el informe de gestión. ¡Eso! ¡Salud por el informe de gestión! Luis, yo no lo tengo que hacer bien por mí. Pero yo lo voy a hacer mañana. Laura Carvajal Arcila se acaba de conectar. ¡Laura! O sea, sistema. Ya que en el live no lo podemos hacer, en esa palabra, en el programa, en el podcast, vamos a poner un ¡bii! Pero si solo dije sistema. Puede ser cualquier, puede ser el sistema circulatorio, o sea, puede ser el sistema, el sistema de podcast. Yeah. Ok. Listo. Pregunta número 7. Categoría discursos. ¿What? No, nos jodimos todos. Martin Luther King. La respuesta de Martin Luther King. Voy a ser honesto, busqué un discurso de Martin Luther King, pero no sé qué tan reconocible sea. No, qué tanto dominio del inglés tengamos para usar un. Ah, no, estamos llevados de libro. Yes. Yo solo tengo nivel de supervivencia. Sí, yo soy tu revia, yo soy tu revia. La pregunta de la séptima pregunta, categoría de discursos, es: diga el nombre de quién pronuncia este discurso electoral. ¿Quién pronuncia el siguiente discurso electoral? Uno. Galán. Pues es un discurso de Galán. El alcalde Diamante. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de usted. Ay, creí que iba a perder la primera pregunta. Ese es un actor mexicano. Pero se vale el nombre del actor, o tiene que ser el personaje que estaba representando en ese. ¿Quién pronuncia este discurso electoral? Es la pregunta. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte. Pues. Una maravilla. No, pero yo cambio. Bueno, ahí aplaudieron. Pero yo no sé el nombre del personaje que estaba interpretando. Vuélvelo a poner. Pues que no me acuerdo el nombre original. No, no, ¿quién lo pronuncia? Es que soy un mal nombre. Puede ser el sobrenombre. La pregunta es muy clara. ¿Puede ser el sobrenombre? Yo diría que sí. Diga pues, el nombre de quién pronuncia este discurso electoral. Cantinflas. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Mario Moreno Cantinflas. ¿Cuál es tu respuesta? Sí, yo he puesto Mario Moreno Cantinflas. Pompey. Pues, sí. Espera que lo estoy escribiendo. Mario Moreno Cantinflas. Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas. Todos tienen 10 puntos. ¿Pero cómo se llama el personaje que interpretaba en esa película? El de hecho, presidente. Se llama Cantinflas y yo fuera diputado. Ay, qué. O sea, que es Cantinflas. Siendo Cantinflas. Qué genial, güey. La gente lo tenía claro. Sí. No, o sea, hoy corren los puntos a granel. Sí, sí. Hay bonanza. Pero creo que este método, auditivo tiene una funcionalidad. No, no, sí, o sea. Me ha gustado, buena idea. Hay toda una investigación al respecto. Ah, no, no, pero Dulcinea también nos rajó a muchos. O sea, no, pero es que la verdad, yo no sabía que se llamaba como. Dulcinea del Toboso. Ah, Del Toboso. Yo sabía que se llamaba Dulcinea. Pregúntame cuántas veces en la vida me ha servido saber eso. ¿Cuántas? Hoy. Este instante. Así como te sirvió ver el documental de Bebé, el payaso. No, pero ese fue interesante. Ah, yo vi ese documental. Ay. Qué bueno. Nos vamos por la siguiente pregunta. La número 8, si no me equivoco. Categoría zoología. Yo qué cómo escribía zoología. Oso hormiguero espinoso. El único mamífero que pone huevos después del ornitorrinco. ¿Qué es zoofilia? Parece que usted puede hacer lo que quiera en la intimidad de su apartamento estudio. Bueno, ahí categoría va. Zoología, en este caso va primero. Hay que utilizar piu, piu. Bueno. Ok. Ay. ¿Qué es eso? Pero que ya, no hacer ya eso, sé. Esperen la pregunta. Solo Raúl Santos. No, no. Vas a mejor chaste en la forma. ¿Sí? Lo bajan unos segundos más. Entonces ni putea qué es eso. Canción muy linda. Sí. Mis padres no eran, es muy masculina, pero mis padres eran rockeros, nena, bueno. Pero has bebido escuchando. Plancha. No, no, por favor. Momento. Hay que ir a la galería de la fama. No, nunca he ido. Me no, ¿dónde estás? Nunca he ido. Triste y aquí la pregunta es, no he dicho la pregunta. Luego de escuchar a Roberto Carlos, escriba: ¿cuál es el animal del que habla? Su estado emocional y su color. No, parce, me he impedido esta pregunta. Manuela, ¿cuál es tu respuesta? Gato, triste y azul. Juan. Gato, triste y azul. Lina. El gato, triste y azul. Lo que tenga escrito, compadre. Gato, triste y azul. ¿Qué anotó? No, ¿en serio? Sí, sí. Bueno, entonces... No, esto se hace... Y ahora, todos juntos, el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Pues el guarda silencio respetuoso. Por favor, eso requiere alfabetización. La próxima vez llevaremos a Daniel a cantar El Gato Triste y Azul en Melodía para Dos o en la Galería de la Fama. Venga, que me he resistido contra todo a propósito de eso. No. Que Luis Fernando Grajales, que Catalina, que Erika, que Elvis se sabían la respuesta. Bien. Porque no están aquí. Anótenla. Los necesitamos concursos. Bueno, no, este programa es insólito. Nunca había, en 10 programas, nunca habían corrido tantos puntos. Se me acabó la hoja. El correo de él es thardor@gmail.com. ¿Cuánto tiempo te demoraste en ver que tu correo terminaba en ardor? Pues ese día. No, fue una secretaria la que me dio ese dato. Yo le dije, mi correo es thardor@gmail. TH ardor, yo. Preciso, las hemorroides. Bueno, pregunta número 9. Ok. Categoría series colombianas. De los 80. Seguramente de los 80. ¿Cómo se llamaba esta serie colombiana? Entonces, esperemos a que cargue, aquello. Es diferente de todos los demás. Adivina cuál es diferente de los otros. Piensa bien y lo adivinarás. Creo que es Daniel. Turu, tu, tu. Mierda, ¿cómo se llamaba? Puta, la pregunta es blanco. Silencio, recuerden guardar silencio durante la pista. La pregunta es muy sencilla. Categoría series colombianas. ¿Cómo se llama esa serie colombiana de la cual acaban de escuchar uno de sus padres e hijos? Porque solo tengo Teletubbies en la cabeza. No, la careza, no es, Teletubbies no es, Teletubbies no es, no. ¿Cómo es que era? ¡Mierda! Ronda de respuestas, Manuela. No. Los Dummies. Los Dummies. Los Dummies. Parte de los Dummies. Lina no tiene puntos. Los Dummies. Lo anotó cuando... Es anotado. Pues, ni siquiera anotó, ni siquiera anotó. Pues Pompi no tiene puntos. ¿Cuántos tienes que reconocer que ese fenómeno sucede? Es una canción. Los muñecos en su cabeza. Pero será de calamar. No, guri. Sí. Escribiste guriguri. No, escribí los Dummies primero. Y después pensé en guriguri. ¿Y no te valieron los puntos de los Dummies? Sí. Más días. Sí. Exceptuamos a Lina y a Pompi. Sí. Pero venga, vale uno saber de la canción. Pero si los 5 puntos, sí. No, para mí eres mejor persona desde que te sabes la canción, es verdad. Bueno, démosle candela a esto. Listo. Señores, esa fue la pregunta 9. Nos acercamos a la 11ava. La peligrosa. Pero vamos a la 10 primero. La 11 es la de los. La 11 es la de. Recordémosles las reglas. En la pregunta 11 podemos apostar cualquier cantidad de puntos que hayamos ganado con el propósito de duplicar esa cantidad de puntos o perderlo si contestamos equivocadamente. Ok. Y recuerden que van a necesitar ayuda con la suma. Bueno, pregunta número 10. Categoría logos sonoros. Oh, ¿qué? Fotón. Le voy a dar un punto a Lina. Un lavado de cerebro falso. Le voy a dar un punto a Lina por eso. Calla, no, tengo otro. Mucho fútbol colombiano. Pinturas, Fito Pavón. ¿Qué es lo que dices? Perdió el punto. Perdió el punto. No, borró con el pie lo que había hecho con la mano. Categoría logos sonoros. En serio, te moriste. Mauro Franco, que también está escuchando el podcast, nos manda este... Con Doraemon. Marce, campeón. Campeón de ese meme. Entonces, y si quedas invitado al siguiente programa. Definitivamente. Cualquier cantidad de puntos que le demos a uno de ustedes que está al otro lado, lo hace acreedor a venir al programa. No con esos puntos. Diga el nombre completo de este estudio de cine. Mierda. Y tenemos que esperar a que cargue. Porque... Warner Brothers. La respuesta es 20th Century Fox. 20th Century Fox. ¿Es? Que termine el logo. Nombre completo. Logo del aire. Entonces, excuse me. Nombre completo de ese estudio de cine. Nombre completo. Ah. Nombre completo. Parce, yo no sé el nombre completo, marica. Es que usted ya con Dulcinea nos dañó la cabeza. Bueno, entonces, la respuesta de la pregunta número 10, Daniel. 20th Century Fox, a News Corporation Company. ¡Nombre tipo violento, parce! ¡Pumpy! Esa no era la onda. You are wrong. I'm not wrong, brother. Ese es tu estudio. You are wrong. He worrying. Ok. Pumpy no gana nada. ¡No, espere! Lo escribí en inglés, que no entiendo, pero lo escribí. ¿Qué escribió, compadre? 20th Century Fox. ¿La qué? The One Century Fox. Del no, siglo I. Lo que pasa es que él es un hipster, a él le encantan las primeras versiones de todo. Él le gustaba ese estudio desde el siglo I, más que antes que fuera popular. Entonces. Él no practica la escritura automática. No. Es como... Pablo le acaba de decir hipster a él, a pesar de tener barba, gafas y camisa de cuadros. Y gato. Y colita de samurái. Y audífonos. Y audífonos gigantes. Venga. Luis. Grajales también Lucha. Nos contestó. Excelente. 20th Century Fox. Luis Grajales tiene. ¿20 qué? Las próximas que hablo. 20. ¿Has hecho acreedor a venir a esta mierda? Y Lucha. También escribió los Doomies. ¿Qué cuántos puntos lleva? Ya llevas 20. 20 con los Doomies. Más bien. Sí, venga para acá. Y 30. Al cacharito. Además nos dice que, bueno, lo voy a poner para el final, pero nos pidió una canción que con eso podemos cerrar. Ah, bueno. Si me vas a abandonar. Obvio. Piénsalo bien si me vas a dejar. Vean la cara. No, lavado de cerebro. No, a Luis le vamos a dar 4.782 puntos por no haber pedido Despacito. ¡Oh! Despacito, pero él me lo pone en la oficina. Bueno, creo que alguien acaba de perder un punto y es Manuel. ¿Por qué? Por tararear. Sí, aunque a todos nos gusta. Tararear con sin deseadas. ¿Cuántos tengo yo? Que vamos al momento terrible. Nos espera. Pablo, o sea, ¿sabes qué acabo de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Un juego perfecto. ¿Sí? Bailar okay. Salsa. Todas las preguntas las respondí. Pablo, le hiciste el juego a Juan David. 100 puntos. ¿Sí? Bueno. Espérese, ustedes dos no han dicho la respuesta. 20 Century del Toboso. 20 Century Fox. Sacó todas las preguntas buenas. No, pero... ¿Está mal? Sí. En serio. Es decir, ahora esto es personal. Todos crearemos el cuestionario perfecto para Holy que fuck. Juan David Parece, sí. saque cero puntos en todo el programa. Me jodí, Lina, ¿no? Propongo una cosa. Ah. Cuando alguien sí, Luis, Paternina, que también está ahí, también está ahí. No, Erika, si nos quiere ayudar un poco, ¿qué más está? Ay. Catalina, que también no, está. No, Erika no vale que ayude nos, porque sí, eso es... Sí, eso todos es... vamos a construir nos eso. Juntamos la tormenta perfecta. Los enfrento a todos. Ah, ya. Ya, esto está declarado y firmado públicamente. ¿Cuántas preguntas faltan? Nos vamos con... Vamos para la última pregunta en la que pueden apostar. Lo primero es los puntajes. Manuela, tienes 65 puntos hasta ahora. Sí, ¿cierto? Sí, no sé. No, 10, no es legal. 20, 30, 40, 50, Juan David, tienes 100 200. Puntos hasta ahora. Pues un momentico. 10 por Dragon Ball, 10 por Uribe. 10, 30... ¿Qué? 15 por ensaladita light. 35 más los otros 30 son 65. Listo. 75, perdón, sí. 10 por aguardiente, 75. 10 por cantinflas, 10 por el gato triste y azul, 75. 10 por los dummy y 10. Sí, sí, sí. Son los 75 que te dije desde el principio. Ay, qué risa. Yo me reí mucho en ese programa. Sí. Ok, Juan David tiene 100. Tristemente ha logrado el juego perfecto en 10 programas. Pero si había un programa en el que se podía dar eso, era este. Venga, yo quiero marro. Hombre. Porque yo creo que voy a lavar esos superputos. Lina tiene 55 puntos. Ay, cayó este culo en este programa. ¿Cuánto? 55. Bien. Nunca antes en un programa había tantos puntos sobre la mesa. Semejante bonanza. 55. ¡Eh! ¡Tengo 56! Claro. De hecho, no. Sí, porque le diste un punto a él de no sé qué bonito. Sí, eso le da 43 puntos. No, en serio. Y Daniel tiene 73 puntos. Espere, ¿cuánto tengo yo? 43. No, tengo 56. Acá la tengo clara. ¿Quién será ese tipo? Apuesto 30 por ello. Oh. Ah, no, perdón, si hay un error mío, obviamente. Sí, yo tengo 56. Mal. No, 53. Se va a quedar con 53 puntos. Marica. Venga, vamos a poner. Siga peleando el lequito. 43. Venga, me voy a poner en serio porque yo soy marica. No, 53. ¿Cómo son las puntas de 73, 43, 55, 100 y 75? Sí, ahí está. Ah, espera, ¿y cuál es la categoría para poder apostar? No. Antes de que puedan apostar los puntos que deseen apostar entre 0 y el total de puntaje que tengan, puede ser cero o puede ser el total, se duplicarán si dan la respuesta correcta, si no los pierden. Listo. Bueno, entonces, categoría. Como es de esperar, la también categoría es cine. Ah, y obviamente hay sonido. Te hubiera dicho primero antes de apostar. Categoría sí, no, cine, no. Apuesten. Aquí en ese momento apuestas. Es donde uno hace las apuestas. Cuando él dice la categoría, la puedes cambiar porque es como dice la categoría. Categoría cine. Arriesguense. Con toda. Recuerden, tienen que escribir, rodearlo en un circulito. Ojalá uno que yo pueda leer. Listo. Entonces, salud, nos vamos. Antes de que esto se vaya. Ella sale rápido, que estoy que me orino. Bueno, no sé, quiero que me cuenten de sus vidas. Pero venga, ¿a venga. ¿A qué se dedican? No, ya, nos vamos con la última pregunta. No, de una pompis. Corte. Listo. Siete. Por 10, bueno, pues por lo que hayan apostado. Ajá. Del carajo ahí. Nombre, diga el nombre de la película que fue super éxito de taquilla. ¿En español o en inglés? Puede ser en español o en inglés. Que fue un éxito de taquilla durante 2016. Escuchen la pista y nombren la película a la que pertenece esa canción y que fue un éxito de taquilla mundial durante 2016. Categoría cine, está cargando y ahí va a sonar. Ah, va. ¿What? ¿Cómo así? Soy limpiado. Oh, es muy impresionante. Sí. Película de 2016, éxito de taquilla, y esta canción hizo parte de la película. Pero en Fury Road no sonó. 2016. Ni siquiera en Fury Road. Ah, ya sé cuál es. Ah, ya sé cuál. No puedo anotarlo. Sí, anótelo, pero anótelo en silencio. Ok. Éxito. Señores, los necesito es que Popillo se fue al baño. Popillo perdió, vale. Fue su forma de decir aquí no hay nada que hacer. No podía más. Escuchó la pregunta y se fue. Popillo, ¿usted ya escribió? Ya voy. ¿Qué haces? Está sacando la sonda para... ¡Qué pica! Pompilio, apúrate, hombre. No me mires a mí, Juan. Yo en cine soy una perra. No, pero es que venís. No, no, pero yo ya sé, yo ya sé. Eso es lo que vamos a preocupar. Muy poquito. Bueno, lo que pasa es que hay una película que fue éxito de taquilla del 2016. Entonces uno le podría tirar esa película. Ronda de respuestas y empecemos con Daniel. Yo quiero responder primero. Yo quiero mi equívoco. Muchachos, la verdad, no sé. Yo no me la sé. Entonces, espera. Daniel tenía 73 puntos. ¿Cuántos apostó? Yo era el bueno también. No, ¿cuántos? 30. Yo te compré. 30. Bet 30. ¿Cuántos? 25. No, le quitas 30, eso 40, queda en 43. 43 queda en tragedia. O sea, Pompilio, ¿cuál es tu respuesta? Summer loving. Ok. Brillantina no fue. ¿Cuánto apostaste? 30. 23. ¿Quién ganas de lavar los platos? 23, Lina. Sí, completamente. La película es La La Land. Okay. No, no, ¿cuánto apostaste? ¡Cero puntos! Lina, ¿cuál es tu respuesta? Cuando se acabe esto. La La Land, cero. Cero puntos. ¿Apostaste cero? Muéstrame el cero. Cero puntos, dice. Vale, 55. Apuesta cero. No, no apostó. ¿Cuál la La La Land? ¿Y tu apuesta fue? 20. 20, o sea, quedaste en 80. No, no, no, no. Deadpool. Manuela. Deadpool. Sassy motherfucker. Parce, sí. Deadpool. Esa canción. La tenés muy clara, sí, sabes. Sí, Deadpool. ¿Cuánto apostó Manuela? 10, cagas dos puntos. Pero por lo menos no fueron 6. Falta de confianza. No, es que el cine es mi peor. No. Pero, no, por eso yo aposté pues, cero. ¿Le sumó 20 o le sumó 10? Ya no me acuerdo. Le sumas 10 más de lo que tenía. Listo. Venga, Pablo. Entonces, los puntajes han quedado así. En el último puesto de la tabla y quien deberá lavar los platos en el programa número 10 es Pompilio Peña. Pompilio. Con 23 puntos. Hay guantes. Le sigue Daniel. 26 puntos, no me regalo. ¿Quién ha tenido un honroso? El segundo peor. Sí, el segundo con 43 puntos. Mira la Carmen. Y será alfabetizado en música romántica. O sea, además del castillo. Lina Flores ha quedado en tercer lugar con 55 perfecto, puntos. Perfecto, ya. Ni pena ni gloria. Perfecto. Juan David, con el récord del mayor puntaje al término de la pregunta número 10, quedó con 80 puntos. Vergonzoso. Es vergonzoso. 80 puntos. Denigrante. O sea, ¿quién va a poder? ¡Ganaste! Por favor, mostremos el premio. El trofeo. ¿Dónde está el premio? El trofeo. Se va por acá. Se perdió el premio. Aquí está el premio. El premio tiene etiquetas cual Copa Libertadores en las que se inscribe el nombre y el número del programa que ha ganado el ganador en este programa número 10 y es el honroso programa número 10. ¿Con cuántos puntos? Hay que felicitarla. Pues, o sea, hay que felicitarla, pues. Qué cosa. Felicitaciones, las pueden enviar. ¿Cuál fue la canción que nos pidieron? Si me vas a abandonar, piensa bien de Richard. Esa estará en tu alfabetización de música. Agradecimientos antes de la canción y el baile final. Ajá. No hay baile. Hay agradecimientos. ¿No? Agradecemos al la persona que pidió la canción de cierre del programa Lucho. De hoy. Agradecemos a Pompilio por sus historias. De la vida real. Usted, no. Vení, yo tengo que decirme, ¿de quién son esos boxers que hay allá? Marica, tengo unos boxers igualitos, weón. Mira esos rayitos que dicen, mira sus. Si me vas a piénsalo bien, si me vas a dejar. Parece este programa. ¡Vergonzoso hasta el límite! ¡Salud! ¡Salud de la vida, bella! ¡Viva la France! Tiene mucho rey. ¿Ves cómo es? Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar. Etcétera.